Bueno, soy Ricardo Peiro, secretario de Derechos Humanos de la CTA Nacional. Bueno, el tema, nosotros tenemos una posición clara de la CTA con respecto a la baja de la imputabilidad. Nos quieren hacer poner a los jóvenes y a los chicos y chicas como potenciales enemigos, cuando lo que en realidad hay que hacer políticas activas. Los pibes de este país son víctimas y no victimarios. Todas estas cuestiones de baja de imputabilidad, todos estos discursos de profundizar la represión, todos estos planteos ya los conocemos de hace mucho tiempo. Lo que hay que atacar es fundamentalmente las causas de la mayor inseguridad de este país, que es el hambre. No puede ser que en un país, como decimos siempre, hecho de pan, haya pibes que se estén muriendo de hambre. Ahora, es inexplicable que personas con responsabilidad en los gobiernos, que supuestamente pertenecen y forman parte de partidos que se reivindiquen como populares, hagan planteo semejante que de por sí son víctimas, a su vez ponerlo en el papel de enemigo y ser blanco de políticas represivas. Desde ya rechazamos cualquier postura en ese sentido. Es más, vamos a marchar con los chicos del pueblo el 12 de diciembre para decir que el hambre es un crimen y ni un pibe menos en la Argentina. No va a pasar ninguna ley ni ninguna postura de ese tipo, y en eso estamos poniendo el mayor esfuerzo, y como trabajadores los vamos a abrazar, los vamos a rodear para que esto se pueda llevar adelante y haya políticas universales para sacar de la pobreza y el hambre.